y suenan los loquita, venga de casa, entra a mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, bajo de la luna. Papi, eres mi gran obsesión y tú. Vamos a hacer el amor a la oscura, bajo de la luna. No digas nada, solo apagar el teléfono. Entrame al coma y sigamos ensuciándonos. Porque más solo las estrellas se están viendo. Nos hagamos los sentidos, comiendo, sintiendo algo. Eternamente, firmemente, tan fuerte lo que siento. Firmemente, difícil, seguirme que te reconozco. Eternamente, firmemente, tan fuerte lo que siento. Firmemente, difícil, seguirme que te reconozco. Loquita, no hay nadie en casa, está mi habitación. Vamos a hacer el amor a la oscura, abajo de la luna. DJ Lucas Díaz.